gusta jugar? ¿Qué les parece si jugamos al juego del acitrón de un fandango? Ponte de acuerdo con tus hermanitos.